Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy pero muy buenas tardes, gente. Estamos acá, somos Crisálida. Por las dudas que estás pasando ahí por el dial, decís, ¿quién es esta gente que comienza a hablar? Último programa de Crisálida, estoy acá hablando estamos. Mucho. Sí. Buenas tardes. Con Claudia y con Graciela. No estoy sola. No, sí, porque, viste, no arrancamos nunca, sino. No, la gente piensa que estoy sola, no. Hay más gente. A Rodolfo también. Tenemos a Diego del otro lado. Muy buenas tardes porque llegamos nosotras. Sí, por supuesto. Obviamente. Nuestro último programa. ¿Viste que las caras tristes en Pilar era por esto? Claro. Uno veía a la gente así. Había gente deprimida que circulaba por la cara. ¿Sabés lo que siempre me gustó de este programa? La humildad. Yo veía gente con cara así, ¿viste? No te preocupes, aflicción. Volveremos, le dijimos. Claro, ¿no? Claro, somos como no. Esas películas que viste. El regreso. El regreso. Tercera parte, cuarta, la décima por parte mío, del regreso. Ya está. No regresen más. No. Un placer. Que se quede tranquila. Un placer. Que se quede tranquila la gente de Pilar. Un placer estar acá. Nosotros nos encanta venir. Sí, la verdad que sí. Es a el nosotros último, sí. Es nos el último programa. No, el director me dijo que podemos venir las veces que queramos. Qué grande el director. No sé, lo voy a hacer firmar. ¿Quién para el director? Se lo voy a hacer firmar. ¿Lo grabaste? No, tendría que haberlo hecho. Ahí. Bueno, lo que pasa es que estamos complicadas con último mes del año. Ay, no, muchas sí. responsabilidades. Somos madres, esposas, tenemos actividades extra. Entonces, totalmente. Ya muy este agotadas. Año es mucho, sí. Entonces dijimos, bueno, gente, este año, noviembre, nuestro último mes. Sí. Claro. Dieguito pidió también un poco de calma en sus oídos y dijo, por favor, chicas. Sí, estrés por este orden médica. Entonces dijo, si no quieren que pase una licencia psicológica, dijo Dieguito. No. Váyanse, chicas, a descansar. Está bien, ya con noviembre ya es suficiente. Lo bueno para nosotras es que ha sido catarsis este programa. Hemos venido acá todos los martes de nuestros últimos 2 años y medio prácticamente. Sí. Y la verdad que la hemos pasado bárbaro. Esperemos que este último programa la pasemos tan bárbaro como siempre, todos los años. Como siempre. Nosotros seguro, no sé, la del otro Sí, del la gente lado. Se ríe. Mira que a mí me han dicho que nos... Que se divierten se ríe, con sí, ¿se ríen de se nosotras ríen con o nos... con nosotras? No importa. Se ríen. Que lo importante es que la gente se ría. Claro. Sí, es importante. Muy bien, la consigna de esta tarde, porque no podemos irnos sin dejar una consigna. Por supuesto. Es que cosas no pasan nunca de moda. Viste que hay esas cosas clásicas. Que vos decís, no pasa de moda. En todo, en ¿no? todo. En la moda y en la vida en general. En general, obviamente. En la música. En la música, sí. Hay cosas que no pasan de moda. O qué es lo que la gente cree que no pasa de moda. Claro, porque hay gente que cree que no pasó de moda y todavía se sigue poniendo lo mismo. Y dice, ¡ay, esto es lo último de lo último! Y se pone una camisa con hombrera, que ya fue. Ya está. Claro. Pero bueno, hay cosas que no pasan de moda. ¿Te imaginas si vuelven? No, yo no me lo pongo. Es horrible. Yo creo que tampoco me lo pondría. En esa época no podía salir sin la hombrera, ¿viste? No podría. Pero viste cuando te ponías unas hombreras tan altas, tan grandes, parecía jugador de rugby, ¿viste? Quedaba la cabeza chiquita. Esas camisas de seda horrible. No sé qué le pasó a los diseñadores. En esa época como que estaban como... dormidos. Un momento mal, de depresión, sí, no sé. No, terrible. Bueno, algo que no pasa nunca de moda, por ejemplo, un pantalón negro. Claro. Zapato clásico, negro. Una camiseta blanca, eso nunca pasa. O el color negro y blanco. Nunca pasa. Está ahí. Un vestido negro para la noche nunca pasa de moda. Siempre gente, queda. Tengan eso siempre en el placar. Sí, básico. Siempre queda bien. Algo que no pasa de moda, ¿otra cosa? Nosotras, chicas, por Dios. Por supuesto. Yo la miré a Mabel y me decía, nosotras. No, yo no puedo decir, yo queda feo. No. No, claro, lo decimos nosotras queda re bien. Claro, queda mal. Muchas cosas que no pasan. Por ejemplo, una sonrisa nunca pasa de moda. Y así también. Ser educados. Gracias. Decir, claro, permiso, por favor. Todas esas palabras no pasan de moda. Eso no pasa de moda. Ser amable. No debería. No debería. De hay gente como que acá se le borró. Acá me agarró el viejazo, ¿viste? No debería, querida, pasar de moda. Pero pasó. Hay cosas como que se han borrado de los vocabularios. Totalmente. De gracias, sí. Permiso, por favor. No. Medio que está ahí. No. Te atropella. Está queriendo pasar de moda, sí, pero no tenemos que permitir lo que pasa. No, esas cosas no pasan de moda. El festejar el cumpleaños a alguien, por ejemplo. Ay, qué lindo, ¿no? Las sorpresas. Esas cosas nunca pasan de moda, ¿no? Cosas que son parte del afecto que nunca pasan de moda. Un abrazo, no sé, un cariño a alguien. Una buena palabra, ¿no? Ahora que el va terminando el año, ¿viste? Que va. Que todo el mundo se pone más sensible. Sí, tal cual. Esas cosas no pasan de moda y es bueno tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Hay gente que dice, ah, ya si está. Si la gente se olvidó, sí, te lo recordamos. Claro, claro. Para que esté atento. Así que, por favor, anote que le vamos a dar un par de sugerencias para este último tiempo parte del año. Del año. Tal exactamente. Cual, tal cual. Muy bien, para que la gente tenga un poco de descanso auditivo, un ratito, vamos a escuchar algo de música, así intercalamos nuestras bellas voces con la bella voz de los que cantan. Exactamente. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook, las chicas Crisálidas. Hemos regresado para que por favor no nos extrañen. Y tenemos por supuesto los mensajes de todos nuestros amigos. No, no tenemos los mensajes. Sí tenemos los amigos. Los tengo. Perdón, la mirada de Claudia, me mostró ojos de desesperación. Bueno, Graciela. Es que no me has enchufado la máquina, no puede ser. Bueno, muy bien, chicas, no importa, tranquilo. Vamos a leer lo ya que termina dijo el año. Sí, totalmente. No hay que estresarse. Era para que la gente sepa qué era lo que no pasaba de moda, o qué era lo que nosotros creemos que no pasa de moda, ¿no? Tal cual. Adabel Sosa, los discos de Soda Stereo y los Ray-Ban. Mira vos. Los Ray-Ban es verdad, se siguen usando, ¿viste? Sí. Es verdad, sí, ese modelo de anteojos. Ese modelo de anteojos usaban los policías hace muchos años. Sí. Para mí ya queda como un poquito quemado ya, para mí. Pero bueno, si a la gente le gusta. Sí. Yami Yacutone, enamorarse de un amigo, eso es estar siempre a la moda. Mira, pobre, ¿no? Ojalá que el amigo le haya respondido. Pero ojalá que el amigo le haya respondido. Si el amigo no le pasa lo mismo, es difícil. O no. Claro. Pues ya te estoy diciendo en general, que siempre pasó, todas las épocas pasó eso. Y bueno, pero viste, si lo queda ahí el amigo que lo quiere tomar, que lo tome. Capaz que es un mensaje para el amigo. Y capaz. Mira, escuchá el programa Crisálida hoy. Reacciona, papito. Tan troncoso, la música. Es verdad. Gisela Santoro, nuestra amiga, zapatos negros tipo ejecutivo. Exacto. Esos pegan con todo. Totalmente. Es como decíamos, como el pantalón, la camisita, estas cosas también. Daniela Alejandra Villalba, vestido negro, lo que dijiste, Mabel. ¿Viste? Ayala, la música. Pregúntame a mí que yo sé de sí, todo. Sí, totalmente. Ayala, la música. Nunca pasa, siempre estuvo y estará. Como Margarita, como que Margarita acaba de que llegar. Acaba, sí, siempre claro. Estuvo y estará. Ahí estará. Ahí llega. Ahí yo tengo más. Yo tengo más mensajes. A ver, lea. Micaela Jiménez dice, los modales y las reglas ortográficas. He dicho. Muy bien. Eso no lo habíamos dicho nosotras antes. La de las reglas ortográficas que con el tema del Face y los mensajitos de texto. Sí, es un desastre. Brilla por su ausencia. Hola, no perdón que me metí. Ay, Rod, te extrañábamos ya. Buenas tardes, yo también los extrañaba. Lo pasa que hablan de ortografía y yo me tengo que meter. Muy bien. Porque yo soy muy obsesivo. Me dicen, mira, vos pones todos los puntos. Claro, está bien. Vos no se entiende si no lo tienes. No. Para algo están hechos. Claro. Uso, pero viste que te ponen ahora con, en vez de ya no es más sistema la C, la K, no, todo lo mismo. No, tenés que adivinar los primeros mensajitos que uno recibía, tenías que medio que decir hasta que te pusiste ahí la más onda o y entendés. No sabes si es una pregunta o una afirmación. Tampoco, no eso nunca se sabe. Eso no sabes, te está preguntando o te tenés está diciendo. Que, ahí sí que tenés que analizar el contexto claro. Y toda una historia. Claro. Conocer a la persona, cómo claro, habla, cómo se expresa. Claro. Es todo un problema. Sí, es toda una técnica social. Si no tenés confianza, viste, decirle, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? ¿Qué me está diciendo esta persona? Bueno, Leona Luchadora dice, sin dudas, el jean. Es verdad. Es verdad. Jean. No pasamos. Para mí sí pasó. Se va a estar. ¿El jean, Rolf? Sí, no uso jean. Nunca me van a ver con jean. Nunca me di cuenta. Nunca me van a ver con jean. ¿Y qué usas? Bueno, como Dios me trajo. No, ¿cómo? No estarías acá, Rolf. No te dejaríamos entrar. No, uso otros pantalones. De gabardina, sí. ¿Y otros? ¿Jean, no? Jean no uso jean. Margarita detesto pregunta. Al jean. ¿Por qué no usas jean, Margarita me pregunta? Y creo que también. Pero podés usar el flojito, Rodolfo, no bueno, es también, necesario. No, me gusta. No hace falta usarlo chupinado. Creo que debe ser porque de chico me obligan a usar jean. Y otro trauma. Ay, ¿vos sabés que este chico puede yo ser creo porque va por ahí? Sí. Yo entonces me rehúso. Dos: el payaso y el jean. El jean. Y las ojotas. Y las ojotas, tres. Y tenemos algunos. Oh, es larga la historia. ¿Veniste con ojotas? Mira, vino con la jota. Perdiste, Margarita. Ya está. Margarita no te saluda. No te saluda más, Rodolfo. No. Si bebé con era, mira, si para Rodolfo eras linda, hasta acá duró tu lindura. Chica con ojota no le va. No. Es para la pileta. Claro. Pero claro. No voy a entrar otra no, vez. Ya está. La confundimos a la gente en tanta cosa que le decimos. Bueno, y les cuento otra cosa más que nos dice Eli Altamirano. Las canciones retro. Pasaron décadas y se siguen escuchando. Sí, la música de los 80. Sigue de moda. Sí. Es verdad. Bueno, tampoco es esa cara. No sabemos si es verdad o no. ¿Sabes qué pasa? Pensé que ibas a decir otra década. Claro. No, ¿sabes qué pasa? Que me quedé colgada. Es que cuando escuchás eso decís, ay, ¿cómo pasó la vida, no? Claro. Decís, no, qué joven soy. Vamos. Fue nostalgia entonces la cara de Graciela. Una de Soda Stereo, esas, viste, esas canciones que vos decís, oh, yo tenía 14, 15 años. Bueno, tenía los cassettes. Tampoco tengo tanto. No, ¿tenía los cassettes? 14, 15, vos no. Sí, quizás yo vivía en provincia, siempre avisaba. Se anotaron más tarde, no sé. Llega tarde. Porque todo. Yo tenía 14, 15 en esa época. Estoy haciendo cuenta. Claro, por a eso ver, me preocupa. No, digo, Graciela, ¿cuántos años tiene? No, llega tarde. Y provincia siempre llega todo tarde. Todo tarde. Es verdad. 10 años después, nosotros estábamos escuchando algo que acá ya pasó. Todavía tienen que hacer. Acá había CD, ya había casa. Totalmente. Sí, claro. Bueno, pobre bueno, Graciela. Está bien. Es así. No importa. Igual por la duda no lo digas mucho, porque van a darte más edad. Claro. No te conviene. No importa. Yo estoy feliz con la edad que tengo igual. Bueno. Margarita, para vos, ¿qué es lo que nunca pasa de moda? Esa cara de... Chan. De desesperación. No sé. ¿Qué me están preguntando estas chicas? ¿Habrá algo que no pasa de moda para vos, Margarita? Las musculosas. Sí, puede ser. Las ojotas, las ojotas, porque ella vino con ojotas. Déjame pensar, otro rato te conté. Bueno, claro. Agarramos así como... claro, muy fría. Entró acá y la agarramos, pobrecita, no, demasiado. Ah, no sé si leíste lo que puso Bruno, los ¿qué? Skaters. Ah, bueno, sí. Bruno Mayer puso los skaters, sí, no pasan verdad, de moda. No pasan de moda. Ahora se llaman longboard, pero claro, es más igual los skaters se siguen usando. ¿Siguen usando? Ah, sí, mira. Sí. Van como mutan en otra cosa, pero los otros siguen estando. A mí me causa gracia los skaters, ¿no? Porque mi marido me contaba que cuando era chico, él no sabía que se usaba, que vos tenías que pararte arriba. No. ¿Y cómo se pensaba que lo usaba? Que de rodilla. Entonces te arrodillabas y con el otro pie iba como... un poco de dolor de cintura. Y después dice que cuando vio que se subían todos, se sorprendió de cómo la gente... Pero digamos la edad, porque si no... Si me estás matando. No, ¿a qué edad pensaba eso? No, era chiquito. Tenía 6, 8 años. Ah, era chiquito. Yo pensé que a los 22. No, te dicen cuando era chiquito. No fue ahora en el auge el fest que hicimos, no. No se animó a subir a una hora. ¿Vos sabés por qué no pasa esto en los sketches? Y uno lo puede ver muy bien en la película Volver al Futuro. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Y en el futuro va a haber patinetas voladoras. Claro. Que todavía las estoy esperando. Me voy a subir sentada. Me siento y me voy. Yo estoy esperando las patinetas voladoras. Está bueno. Ah, ¿sí? Me invitan, si tal, subí, tal, no, estoy esperando. Que venga. ¿Puede ser que llegará? Y tiene que estar. Tiene que llegar. Sí. Ya está, dice, tiene que estar. No. ¿A dónde está Rodolfo? Yo no sé si llegará. ¿A dónde lo viste? No te lo venden porque no es comercial, pero solamente hay alguien que la tiene. Ya lo hizo. Alguien la está fabricando. Seguro. Sí. Estoy segura, estoy segura. Bueno, ¿vamos a los tips? Vamos a los tips. Dale. Y estos son los tips de la semana. Los últimos tips. Del último... El último del año. El año. Anote, por favor. Así que si vos no lo escuchaste, perdiste. No, la vas a extrañar. Y si te vas ahora, vas a perder. Ah, no aprovecho que están los tips para hacer otra cosa. No, perdí. No, no te muevas. Yo no creo que la gente aproveche ninguna de parte para nada. La música, la yo música, creo. Dice, un ratito, voy al baño y vuelvo. ¿Cómo la música? Si lo más, la música es lo más lindo del programa. No, pero... Ay, la gente nos quiere escuchar a nosotros, ¿cómo? Bueno, decí tu tip, Rodolfo, por favor. Bueno. Pero aparte de la música, la cocina es muy linda. Ah, sí. Él sabías qué. Todo lo que se habla acá, todo interesante. La quería arreglar. Ya está, no importa. Te voy a decir 6 formas de ganarte el respeto de los demás. Para que no te carguen que tu bloque es muy malo o no. Mirá vos. Hay que ganarse el respeto. Vamos a anotar, chicas, para ver si nos ¿de ganamos qué el forma? Respeto. ¿De qué forma? Esto lo escribió Geoffrey James. ¿Lo conocen? Sí, acá a la vuelta estuvo, vive, lo vimos. Estuvo acá con nosotros en el ping. En un artículo escribió que nos recuerda que el dinero con el que se hacen las transacciones dentro de una empresa es el respeto. Sí. O sea, y no es el cargo que tenga una persona. Uh-huh. Y para lograr el respeto, dio 6 consejos. Mira vos. El primero de ellos, ser auténtico. La gente se da cuenta cuando estás forzándote a interpretar el papel de alguien más. Claro. No, este es un falso. Quieres ser simpático y no sos simpático. Y no le sale. Hay gente que... Sonríe, es feísimo. Sonríe eso. De costado. Como dijimos la semana pasada. ¿Viste? Yo tengo presente. No. Sí. Qué divertido eso. Esta es la fuente misma del respeto. Asegurarte de que eres tú mismo. Estás orgulloso de eso y lo proyectas. Claro. Dice, mira qué persona segura. Es qué verdad. Persona auténtica. Es cierto, es como aquel que se quiere hacer del cheto, ¿viste? Decir, para, que no. No te sale, no te sale. No. Es el groncho de la vuelta, pero no te hagas del cheto. Que queda peor. Bueno, a mí no me sale ni un ninguno, lado ni ninguno. El otro. Está bien, sos no como sale. Sos. Sos Rodolfo. Sí. Está bien. Sí. Y la gente me dice, pero no te entiendo. Pero bueno. Bueno, pero ahí pero tenía soy un problema, auténtico. Roberto. Pero es auténtico. Soy auténtico. Claro. El que te quiere así. Si no, no me entiende. Bueno. Generalmente no lo quieren. Pero bueno. No, pero nosotros sí, Rodolfo. Ay, me siento tan bien. Por eso vengo. Es mi espacio, el único espacio donde me siento tan bien. El segundo tip, hay que ser curioso. ¿Dónde lo compraste? No, esa curiosidad no. No, claro, no chusma. No chusma, no chusma. Ay, pero en las mujeres eso es inevitable. Chusma. Acuérdense del chusma. Nada inspira más confianza que una persona que está dispuesta a escuchar incondicionalmente. Claro, alguien que quiera aprender, la curiosidad claro. con respecto al aprender. Y la confianza va de la mano con el respeto. O sea, con respeto. Aunque claro. no piense igual que yo, totalmente. La otra persona, lo escucho igual. Lo dejo que hable. Y no estoy diciendo, pero ¿qué te pasa? Si sí, no sé qué. Claro. Y ya empezás a discutir. O contradecir todo el tiempo. Vos escuchalo y decís, bueno, es tu opinión. Totalmente. Voy por otro lado yo. Así es. El tercer tip, con esto ya estamos ganando mucho respeto. A favor, sí. Hay que ser discreto. Nunca participes en rumores de nadie. Ni hables de otros con tus colegas. O compañeros, o no sé qué. Ay, ¿sabías que Margarita? No, claro. eso no va. No, claro. Sobre así todo porque me está escuchando. Sí. Y, todo Pilar, además. Claro, ¿cómo además te miró Pilar. Como diciendo, seguí? Seguí. Seguí vos. Mejor ni te arranque. Agarro afuera, te dice. Lo primero que pensarán es que hace lo mismo con ellos cuando no están. Y sí. O sea, claro, si usted participa feito. De eso, dice, ay, no sabés, claro, Marta me dijo que... Me gusta usar la palabra Marta. Marta me dijo que... Y después, cuando vos te vas, claro. ah, no sabés, Claudia. No sabés. Claro, claro. Por eso después nunca exacto. te querés ir en la fiesta. No, nunca. La última. Claro. Última, última, última. Y por pues siempre, esa gente siempre está criticando a otro para que totalmente. No le critiquen a esa sí. persona. Tal cual. Es así. Es así. Es lamentable. Pero bueno, hay que ser único. Aparte de auténtico, hay que ser único. Es mucho. O sea. Bueno, hay que especializarte en un área específica de tu carrera. O sea, aparte de la carrera, por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, la medicina, uno se especializa en algo. Sí. O sea, uno que sea uno tiene que ser especialista en algo. Claro. Claro, eso que saben mucho, después no saben de nada, claro. todos saben claro. un poquito, para claro. Es como estos que llevan los currículos y hacen de todo. Claro. No lo toman para nada, porque como saben de todo, es peligroso en todo. Bien, y justamente lo que ustedes dijeron, dijo, así que no vale decir repetir. No, no, pero decirlo, pero aclaralo. Acabamos de olvidar. ¿Qué dijimos? Demostrar a los demás que tienes un enfoque preciso y que puedes hablar desde la experiencia también. Ah, muy bien. O sea, muy bien. Siempre estuviste abocado a eso. Entonces yo necesito, no sé, tengo un problema con mi codo. Voy a un especialista en codo. Claro. No nos vas a preguntar a nosotras. No, yo me especializo en la oreja. Dice, no, anda con otro. Bueno, claro, no. Hay que ayudar siempre que uno pueda. O sea, siempre que puedas, ayuda. Ahí está mejor. Ahora sí. Es verdad eso. Siempre. Eso genera respeto. Eso genera respeto, sí. Dale unos minutos al día de ayudar a los demás a alcanzar sus propios objetivos. O sea, ¿cuál es tu objetivo? O sea, mira, necesito, no sé, tengo un proyecto, necesito. Dale, yo te ayudo. Si yo lo puedo hacer. Claro, seguro. Obvio. Seguro. Pero bueno, hay gente que tiene la posibilidad y no lo hace, así sí, que el bueno. que lo puede Y de hacer... esa forma te verás como un líder que cohesiona el trabajo en equipo y trabaja por la organización. Entonces ya está ganando mucho más respeto. Claro, un montón de puntaje, digamos. No, porque esa persona me ayudó en lo que necesitaba. Vamos muy bien. Ese especialista sabe todo, tiene autoridad en lo que habla, todo. Así que vayan agendando para que la gente no me respeta. No me respeta la gente, bueno, claro. Siga estos tips. Ahí está. Fíjate límites, fíjate. Bueno, todos sospechamos de las personas que pretenden saberlo todo. Es verdad, ¿viste? Sí. Hay que sospechar de esa gente. ¿Viste que hay sí. gente que vos todo lo que... Ah, sí, porque yo ya... Ay, qué y también te molesta un poquito. A mí también me pasó. Y rechazo. A mí también me duele. No. Tal cual. Mismo. Ay, no. ¿Cómo puede ser? Duele y todo. Si a vos te duele la cabeza, no sabés el dolor que tenía yo, ¿viste? Claro. Siempre tiene más que vos. Y siempre tiene un consejo. ¿Te pasa cualquier cosa? No, mira. Ah, sí, no. Hace esto, hace lo otro. Y siempre está dando consejos. Claro. Pará un poco. Claro. Algo tenés que no saber, sí. algo tenés que aprender. Escuchar sí. simplemente a veces es bueno. Y sí. el autor da una frase, no sé qué querías decir. No, digo, respecto a esto que la gente todo sabe, es que te molesta cuando te mandan a hacer algo, ¿viste? Claro. Otra cosa es que lo diga de otra forma, ¿no? Claro. Probá, podía, fíjate, ¿viste? Claro. Eso no te molesta tanto. Claro, no hay que mandar, por favor. Exactamente. No mande. Y acá tiene una frase lapidaria. O son unos perfectos idiotas, dice, o grandes frustrados. Así que el que se le cae el poncho, que no se lo ponga ahora porque hace mucho calor. Reconoce que no eres invencible, te verás más confiable y te respetarán más. Es verdad. Para alguien que tiene todo resuelto. Sí. Así que esto fue el último tip del año. Así que espero que lo disfruten, buenísimo, que ganen Rodolfo. Respeto, buenísimo. Que respeten a los demás. Exacto. Que vivan felices, coman perdices. Bueno, estos fueron los tipos de la semana. Si me preguntás qué es la fe, la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad interior que, aunque tenés una realidad por delante que no es posible resolver o no es posible alcanzar, es esa seguridad interior de que Dios te va a ayudar a resolverla y alcanzarla. Por eso la Biblia dice que es la certeza, es la seguridad que eso va a ser una realidad en tu vida. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Hemos vuelto, gente. Aquí estamos, seguimos con mucha noticia, mucha información. Y le contamos a nuestra audiencia que todos estuvimos hablando de este proyecto Nosotros Somos, que fue una muestra colectiva que se hizo el sábado 24 de noviembre y se expusieron todas las arpilleras, que bueno, fue un proyecto muy lindo, ¿no? Y bueno, y también se presentó oficialmente el videoclip Nosotros Somos la Música, con la participación de los músicos locales, entre ellos Anne Spiel, Pecado Original, American Mystic y entre otros, ¿no? Y esto lo organizó gente que, las chicas que vinieron la otra vez, que estuvieron con nosotros hablando, de la Galería Post, María Claudia de Fante, Beba del Ellis y Liliana Sánchez. A su vez también Cultura de la Municipalidad de Pilar. Así que bueno, estuvo muy lindo este evento y bueno, lamentablemente no pudimos ir, pero sí nos enteramos y estuvimos viendo... Sí. Todo interiorizándonos de todo lo que había pasado. Así que buenísimo para las chicas que organizaron esto, ¿no? Y después les queríamos contar que, ¿se acuerdan de Melene Decia? Que sí, estuvo también con nosotros acá hablando y demás. Bueno, va a ser una cena show el sábado 1 de diciembre a las 23 horas en Pedro Lagrave 195 en Pilar. Reservar entradas en la misma dirección o llamar al teléfono. Tomen nota. 0230-670852 o, bueno, lo repito, 0230-670852 o por WhatsApp 011-15-2452-0919. La entrada es de 10 pesos y aparte está la consumición. Eso para que todos aquellos que la quieran escuchar, que canta muy linda, la verdad que... Pueden ir a verla. Así que, bueno... Esto es alguna de las cosas. Después tenemos la sexta muestra de Cielos Abiertos en Pilar, que se llama En Contraste, que es del 29 de noviembre al 2 de diciembre, con espectáculos musicales. Esto es en el Instituto Carlos Pellegrini, Avenida Honorio Pueyrredón, 1837, Ruta 25 Pilar. Ahí expone María Souset, entre otros. Así que también esto está bueno, es una exposición. Buenísimo. A Cielos Abiertos. Bueno. Así que hay muchas cosas en Pilar. Así que para este fin de semana pueden... Hay que estar atento. Claro. No es que Pilar nunca te puedes aburrir en Pilar. No, siempre hay cosas. Te aburrís si querés, porque para hacer hay de sobra. Totalmente. Y para cocinar también. Totalmente, Mabel. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bien, chicas, mi última receta de este año. Ay, chicas, cuánta nostalgia. Acá, Graciela, porque llega a tu casa te recibo cocinando. Esta es la última y la primera de esta noche. Bueno, hoy les voy a hacer un budincito de acelga y Margarita nos va a hacer algo riquísimo, el postre. Para este budín de acelga vamos a necesitar un paquete de acelga, dos cebollas, un morrón, cebollita de verdeo, dos huevos, dos cucharadas de maicena o... algo, harina, si les gusta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hervir, lavar bien la acelga, ¿no? Porque los perros hacen pis en los cajones de la verdulería y todo. Lamentablemente se los tengo que decir, pero los he visto. Es una cosa. Entonces, laven bien, pongan gotitas de lavandina, bien limpita esas hojas y a hervir. Cuando el agua esté hirviendo tenemos que agregar nuestra acelga. ¿Por qué? Porque si no, viste que cuando vos ves que esa acelga es como marroncita, que no es verde, porque lo pusieron cuando el agua estaba fría. Y las verduras se ponen con el agua hirviendo con sal, para que los nutrientes permanezcan en la hoja y todo este asunto. Entonces, una vez que ya está cocida, vos sacás y lo dejás que se enfríe y lo vas a escurrir bien con las manos, como un trapo si fuese, para que quede bien sequita. Claro. Después rehogás la cebolla, el morrón y la cebollita de verdeo y le agregás a esta acelga ya picado todo. Le agregas los dos huevos y la maicena o harina para que esto quede un poco más, que se agarre, más consistente. Le podés poner mozzarella, todo. Enmantecas y enharinas una budinera y lo mandás al horno. Más o menos media hora, 40 minutos, dependiendo del horno y el altor que te haya salido el budincito. Y después, para acompañarte, haces una rica ensalada fresca, que viste que estos días decís, ¿qué cocino? Sí. Te puedes hacer un budincito, que la selga ahora abunda. Seguro. Buenísimo. Muy rico. Ahora, cocinamos todo el año, pero yo no probé nada. No fuiste una vez yo que no llevé. Yo no probé lo nada. Lo siento, llevé. No, es verdad. No vale. Una vez llevó un budincito de mandarina, muy rico. ¿Viste? Vos no estabas, Claudia. Justo ese día no estabas. Cuando me vas a tener que invitar en las vacaciones. Dale, cuando quieras. Mandarina. De mandarina, sí. Ya lo dije, Margarita, así que... Hay algo que hace mi mamá a veces que es como una torta, pero la inventó ella, es poner el flan, sí. Haces el flan, sí. Agarrás las galletitas de vainilla y vas poniendo capas, y pones una capa de flan, una capa de galletitas, una capa de flan, otra de galletitas, y la mandás a la heladera y queda como una torta helada. ¡Ah, qué riquísimo! Y si querés le pones dulce de leche. O crema. O crema arriba. Yo le pongo dulce de leche. A mí medio se me mezclan así un poco, porque yo no lo dejo, no le doy tiempo. Claro, hay que esperar. Muy bien, Margarita. Muy así bueno. Que tenemos el budín y el postre, las gente. Dos cosas. Con te, mucho amor completo, para completo totalmente. Para el día de hoy. Buenísimo, Gra, así que bueno, vamos a escuchar algo de Ennio Emmanuel, Nada es imposible. Es tu amor que siempre me hace fuerte. Es tu amor que nunca cambiará. Y yo sé que aunque sea de mí, tu amor me sostendrá. Es tu amor que me lleva al cielo. Es tu amor que me hace olvidar del pasado. Encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabías qué? Bueno, aquí estamos con nuestro ¿Sabías qué? Y hoy estuve investigando sobre, bueno, obviamente ya llega diciembre, llega la Navidad, vienen todas las fechas festivas. Y este año hay que decir, la verdad que se han visto los adornos navideños mucho antes de lo normal. ¿Viste? Ya en noviembre ya está todo listo. Ya estaba todo, sí. Airecito de Navidad, qué lindo, ¿no? Sí, a mí me encanta. A mí también me gusta. Hay gente que Claudia, no te digo, mención. No, sí, sí, me gusta. Lo que pasa es que no me gusta tanto el comercio que se arma. Pero Sí. Bueno, pero lamentablemente, viste, la gente vive un poco también de en esta época. Claro, sí. Se necesita económicamente. Se nutre para enero. Claro. Sí. Lo que pasa también, Papá Noel, cada vez salen más caras las cosas que claro. Papá Noel trae, ¿viste? Pero hay que entender que ya Papá Noel está mayor. Y no puede venir tan cargado. No. Hay que explicar esas cosas. Está mayor, pobre hombre, no se puede pedir tanto. Qué buena excusa, me encantó. Claro, claro, no puede andar con esas bolsas grandes que decían antes, no, ya. No, y eso era cuando era joven. Ah, una cosa chiquita, ya está. Ella le dice eso a Bruno ahora, ¿no? Claro, a Bruno, a Juana y a Dana, a los tres. Y a los otros tres adoptivos que tengo el fin de semana también. También. Sí. A todos. A todos, ya lo está sabía. Viejito Papá Noel. Está viejito Papá Noel. Está buena la excusa. Bueno, les cuento. ¿Sabían cómo se dice Navidad en japonés? No, en serio, en serio. No me miren con esa cara. Dios, claro, tenemos miedo. Dice Rodolfo. No. Se dice Kurisumayu. Mira. Así dice Navidad en japonés. ¿Sabían que en México los chicos juegan a romper las piñatas que cuelgan del techo, generalmente hechas de barro, y al hacerlo caen de ellas los juguetes y los caramelos? Qué bueno, está bueno. Es eso. Otra técnica, digamos. Está bueno. Y el cascotazo del barro lo recibe. Bueno, se ponen chicas, cascos. Por Dios. Claudia, si me averiguás, averiguame todo. Ella quiere saber. La próxima le traigo el video. Los posts. Claro. ¿Qué le pasó a los nenes con el barro? Si vos ves a los mexicanitos llenos de chichones en Navidad, era por esto. La piñata del barro. Claro. Después, ¿sabían que en algunos países existe la leyenda de la bruja Befana? Que dice que barría la casa con su escoba cuando pasaban los reyes magos, que no eran magos, pero bueno, los reyes. Y cuando iban hacia el pesebre de Belén. Y que la invitaron a ir con ellos y la bruja no los acompañó. Y que por eso después se sintió arrepentida toda su vida. Y por eso en Europa, por eso las locuras que uno ve. Sí, una complicación. En Europa, y en, o sea, sobre todo en Italia, que es donde se cuenta esta leyenda, dice que se regalan brujitas con escobas para la fiesta. Yo lo he visto y nunca entendí por qué. Mira vos. Yo ni sabía. Yo no tampoco, estoy del lado de Margarita. Y qué complicado, ¿no? No sabía. Qué retorcido. Qué complicado. ¿Por qué algo tan sencillo complicado? No sabía. Bueno, pero viste que siempre acá hay que empezar a meter personajes. Totalmente. Para vender, porque cómo vendían a la mujer. Cómo venden a la brujita. Entonces les pasó Halloween y sonaron. Toda la brujita que tenían, ¿dónde las guardaban? Tenían cantidad para vender. Estaba vencida ya. Los Reyes Magos también. Ya está. Oferta. Claro. Dos por uno. Claro. Y mandaron una historia, por supuesto. Dos brujitas italianas. Después les cuento otra cosa. ¿Sabían que en Suecia se mantiene el arbolito adornado y con luces hasta 20 días después de la celebración de Navidad? Es una tradición que ellos tienen. ¿Sabían que el pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI? Los aztecas se le habían hecho probar al conquistador Hernán Cortés, a quien le agradó y lo llevó a España. En México lo llamaban guajolote. Navidad volvió, después esto lo llevó y lo impusieron para Navidad. Hernán Cortés lo impuso en Navidad. Ay, pero es riquísimo. Tengo un sabías qué, que no lo quiero dejar pasar largo porque después se acaba el año y no puedo decirlo. No, pero me llamó mucho la atención. Sí. ¿Por qué los mosquitos pican más a algunas personas que a otras? ¿Por qué? Porque te voy a explicar. Dice, en primer lugar, los mosquitos eligen a la víctima en función de varios factores, no solamente uno. Yo siempre soy víctima de los mosquitos. Y empieza desde el olor, sudor y color de la piel. Ah, mira. Del dióxido de carbono que desprendemos. Mucho dióxido de carbono. Del calor corporal y del estado de salud de la persona. La edad y hasta la humedad de nuestro cuerpo. Todo eso, ven. Son factores que los mosquitos tienen son en cuenta. Son muy despiertos los mosquitos. Y hay otro dato muy importante, y con esto me despido. Sí, sí. Para rematar, y así remata también la nota. Un dato que deja mal parado al género bueno, este género femenino que tienen este programa, solo pican los mosquitos hembra. Y con este dato quiero dejar en claro. Porque es la que le da de comer a sus crías. Es la que saca la sangre. Como siempre, el hombre que está haciendo nada. ¿Un mosquito varón qué hace? Nada. Con esto me despido. Gracias. De hoy en más, ven un mosquito picando y no le saquen el alimento a sus hijos. Dejen que pique. Dejen que pique. Cuando la pancita está la dejan. Qué todo por defender el género. Sí, todo por defender. Porque si fuera hombre, no importa. Matase, ahí ya lo hubiéramos matado. Pero es hembra, chica. ¿Qué va a hacer? Claro. Hay que tener cuidado con las mosquitas. Seguimos, Claudia. Nos interrumpieron, pero podemos seguir. Les cuento. Seguimos con las fiestas, porque estoy con una full con lo de las fiestas. En Etiopía, en la época de Navidad, realizan una ceremonia de baño en los ríos, donde primero bendicen las aguas y luego la gente arroja flores y luego se bañan. Mira. Aparentemente es una costumbre. Ceremonia de purificación, una cosa así. Después, bueno, en la India solamente un pequeño porcentaje, un 3% son los que celebran Navidad. Pero bueno, dentro de todo se celebra. Es una fiesta que todavía... O sea, es una de las pocas fiestas que en realidad se celebran en todo el mundo, ¿no? Y bueno, eso por ahí es para destacar. Lo que sí, o sea, yo cuando hice la cara que hice fue porque... A mí lo que me da cosa esto de que... ¿Viste cuando te invitan a un cumpleaños de alguien que no conoces? Claro. Que no hay cosa peor, no sé para ustedes, pero para mí no hay cosa peor que ir a un cumpleaños de alguien que no conozco. Sí, es como a veces incómodo porque no le podés agasajar de nada a la persona. Claro. Aparte, un colado es, ¿no? Claro, una cosa así. Hola, feliz cumpleaños. Bueno, y a mí me resulta sospechoso, me resulta, digamos, dudoso el hecho de que mucha gente está festejando un cumpleaños, por decirlo así, porque sería el nacimiento de Jesús, y mucha gente no lo tiene incorporado en su vida, Jesús. No, ni lo conocen, no saben las características, no saben quién fue. No, muchos no saben ni qué están festejando, en realidad. Claro, ¿no? Eso es lo que... Es como colarse que... un cumpleaños, no sabes qué festejan. ¿No? Claro, más viste que vos festejás todo, aplaudís todo, pero en realidad no entendés nada. No. Hacen chistes entre ellos porque tienen un código, pero vos estás ahí afuera. Totalmente. Seguro. Y bueno, y creo que, qué sé yo, creo que esto es una de las cosas. Y algo que para mí fue revelador, por decirlo así, es que, bueno, el 25 de diciembre en realidad no es el verdadero día del nacimiento de Jesús. Y esto lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Porque habla de que si hubiera sido realmente en esta fecha, es invierno en esta zona y hubiera sido muy complicado que los reyes, que los pastores vayan a verlo al niño Jesús y demás. Entonces... Lo que se dice es que no fue en esta fecha. El tema es que, como siempre, y esto es lo lamentable, la manipulación de las cosas, ¿no? Aparentemente, el Vaticano lo puso como esta fecha, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, porque en realidad, en este tiempo, era una fiesta donde... Esto lo hizo Constantino, mandó un edicto, porque en esta fecha era el mito del dios Sol, y que todavía estaba muy vigente en Roma en la época de Constantino. Entonces dijo, bueno, vamos a unificar fechas, quería unificar gente políticamente, o sea, es un manejo bastante político. Y bueno, a partir de ahí nació este festejo de querer festejar el nacimiento de Jesucristo. Pero en realidad no, nada que ver con la realidad. Con la fecha real. Exactamente, así que bueno, pero está bueno que nos acordemos, pero que nos acordemos del verdadero valor, claro, ¿no? De la Navidad. Verdadero sentido. No estamos en contra de que, bueno, de que festejen, que festejen, no, que coman, que se junten, pero entender realmente a qué uno se está juntando, claro. Que uno está festejando, ¿no? Y que realmente aquel que ha nacido pueda realmente nacer también en tu corazón. Exacto. Porque no solamente es el tener un lindo pesebre con una figurita de un bebé, que nada pueda hacer, sino de que nazca el real Jesús, ¿no? Que pueda nacer en tu vida. Entonces, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Está bueno. Después podemos festejar, podemos charlar, podemos disfrutar. Hacer regalos. Claro. Compartir con nuestra familia y todo. Pero esto es importante. Así que, bueno, este fue el Sabías Qué de... Buenísimo. El último Sabías Qué del año. El último Sabías Qué. Camino voy hacia ti, camino voy hacia ti, la lluvia en mis ojos. voz golpea mi ser. ¿Dónde estás, amor? No te puedo ver. Camino voy hacia ti. Muy bien, hemos vuelto, estamos en nuestros últimos minutos. Qué bárbaro. De Crisálida de ese año, sí, ¿cómo pasó? Parecemos las chicas mayores. ¿Cómo pasó la vida? Basta, chica, basta. Tanto. ¿Cómo pasaron los años? No, de pero, tan buena onda bien. Pasamos no, una... No, allá arriba. Bueno, pero viste que siempre el último te da esta de reflexionar. Bueno, pero nos vamos a mudarnos de Pilar. Nos van a seguir viendo acá. No. Ah, bueno, gracias. Seguimos estando, ¿no? Diego habrá pensado nunca más, no. No, Diego, no te damos... No te hagas ilusiones. Descansa un tiempo nomás. Nada más, es para tus oídos descansen. Totalmente. Pero bueno, bueno sacar en, tener en cuenta esto, ¿no? De que a lo largo del año uno puede tener en cuenta muchas cosas buenas que uno ha experimentado, uno ha vivido, más allá de que para nosotros es un privilegio el poder hacer este programa, venir a esta hora todas las semanas, sí. El poder tener este espacio. No sé si la gente se da cuenta, no somos profesionales. Lo aclaramos por la duda. Por la duda, te digas, ¿en serio? No queremos desilusionar a la gente, no vamos a vender algo que no somos, no mentimos, totalmente. Decimos la verdad. Para mí personalmente fue una super experiencia porque fue mi primer programa de radio. Nunca en mi vida hice radio. Está bien, chicas, ya sé que dijeron si nos dimos cuenta, pero bueno. No parecía. Para mí fue muy bueno estos años aquí. Sí, ni hablar que sí. Aparte es la primera vez que estamos todas juntas, el último programa. No, pero sí. Hemos hecho muchos programas juntas. Sí, no, pero no, el último. Ah, yo siempre para el último algo no me pasaba. Así que... Menos mal. Hemos logrado. Yo, durante todo este programa, lo que más me ha causado, ¿no? Es estas risas que nos surgen, ¿no? Y esto de decir por ahí noticias un poco serias y, sí. No sé, recordar no algo, serias. Intentarte claro. Y no la parar. Verdad que pedimos disculpas, no queremos ofender no, a nadie. Para nada. Pero a veces uno dice algo que en ese momento no sé por qué te da tentación no de sé. Risa. O recordás algo, me sí. Parece que asociás capaz sí. Con algo y entonces en ese momento te sí. Te yo viene tengo muchos bloopers hechos en el aire. Y siempre a alguna le toca hacer la parte seria, entonces claro. Alguien tiene que respirar profundo y no reírse mientras el exacto. Resto se despanza abajo de la mesa. Totalmente. Eso es lo que literalmente pasa. Margarita, claro. Usted que está tan de... ¿Para mí? Es un programa serio este. Esto es un programa serio. Nariz de payaso. No, tengo un poquito cara de payaso. No, Margarita, ¿quién te dijo? No, pero a Rodolfo le impresiona. Tiene miedo de los payasos. ¿Y se lo trajo sí. Para que me veas una nariz? Rodolfo se lo trajo la nariz. Pero lo superó, porque nariz ya lo superó. Okay. Ya lo superó. Con Crisálida hizo la catarsis. Ya está, ya superó ya está. El problema. Le faltan las ojotas. Ahora ya está. Para mí lo mejor fue cuando vine por primera vez con Gastón, que hablamos del Dunhill Fest. Ah, sí, todo sí, muy bueno. Sí. Qué bueno, muy bien. ¿Habías estado ya en algún programa de radio o no? Había estado en la radio de Recalculando. Y después como que dejamos de hacerlo y ahí quedé. Ahí quedó. Chicas, ahí ahora vieron que lo mejor de ella fue cuando vino Gastón, que ninguna de las tres vino. No, eso fue lo mejor. Nos tendrían que haber avisado antes. Ay, no, pero ya estaba la primera vez que vine. Margarita, por muy feo. Ay, no. ¿Puedo decir yo la que también vino? Sí. No digan los tibros tampoco. No, los tips les tengo mucho cariño, pero lo que más me gustó fue un día con Gastón hicimos Crisálido. Eso fue lo mejor. Crisálido. Sí, que llegué yo justo. Ay, qué feo. No, bueno, tremendo, chicas. No se hubieran avisado. No, tenemos gente igual que nos hace reclamos, pero bueno, ya no podemos. En este momento no podemos. A ver, Joel tiene algo que decir. Joel va a decir qué es lo mejor de Crisálido. Diga, no sabe. No sabe. La mamá, ay, mamá, la mamá, ay, no, que, mamá. Que enseña acá a cocinar y cocina en la casa, ¿no es cierto? ¿Las recetas de la mamá son lo mejor? Sí. Ah, está. Y tu comida favorita, por lo menos, de sí. Uy, son tantas. Una lista interminable tienes. Sí, una que sea. No importa. Los tacos. Los tacos. Sí, los tacos son, de mamá son. Sí, bien. Son buenos. Muy altos. Usa tacos muy altos, la mamá. Me gustan los zapatos. Sí. Buenísimo. Muy bien, chicas, la verdad que nos quedan pocos minutos, pero sí queremos dejar este mensaje a nuestros amigos que siempre nos escuchan. Mencionábamos algo que dice la Biblia, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Y realmente siempre hemos traído un mensaje, una palabra de ánimo que no tiene que ver con algo ni positivismo ni con algo mental, sino con algo que proviene de la fe, claro. Realmente, ¿no? Porque leer la Biblia desafía tu fe y tu corazón y realmente te transforma y te da la posibilidad de vivir quizás diferente a lo que vive el resto, ¿no? Y no por eso vivir... desasociado, ¿no? No es que uno no trabaja, no estudia, no se relaciona, totalmente. No es que uno es aburrido, porque creo que se han dado cuenta que no. No somos gente aburrida, pero sí entender que la palabra de Dios produce en nosotros lo que nosotros somos, ¿no? Exacto, creo que si la gente quiere saber qué produce, es esto. Es esto. Totalmente. Las chicas esto no toman nada, no hacen nada. No, es de natural. Sí. Pero produce en uno realmente una paz, un gozo, sí. Una alegría que no tiene algo... que ver con algo humano, no es algo que se produce desde un esfuerzo, sino que fluye naturalmente. Claro, ¿no? la capacidad de disfrutar de todo. De todo, ¿no? Realmente. Y que la fe viene desde ese mismo lugar y de esa misma manera, ¿no? Que uno puede tener esta certeza de que Dios está con uno y que tenemos las, creo que las tres y todas las personas que han pasado por este lugar, que nos acompañan en la fe, todas tenemos desafíos por delante, sí, ¿no? Totalmente. Pero tenemos esta certeza en nuestro corazón que Dios está con nosotros, ¿no? Y que si Él está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿No? Claro. Entonces, eso es lo que queremos dejar sí, en claro, ¿no? Es verdad, y la experiencia vivida de cada uno. Personalmente, para mí, Dios me llena de paz. Yo siempre le digo a todo el mundo que tengo una paz que, como dice, ¿no? Una paz que sobrepasa la naturaleza humana, ¿no? Que nadie te puede explicar, pero uno lo siente. Vos decís, bueno, la vida es la misma, continúa, los problemas existen. Sí, existen. ¿Seguro? Las enfermedades también. Pero uno encuentra paz en medio de la tormenta, siempre. Seguro. Y eso, la verdad, que yo lo digo desde lo más profundo de mi corazón, porque para mí es así. Y tenés la fe o la confianza de que Dios lo va a resolver de la mejor manera. Como Totalmente. Sea, va a ser de la mejor manera. Él tiene la salida para cualquier circunstancia. Para cualquier circunstancia, exactamente. Así que bueno, gente, son las 19. Nos dijeron que nos podemos seguir quedando, pero para no abusarnos, nos vamos a ir porque si no nos van a encerrar y no nos van a dejar salir. Entonces nos vamos a tener que ir, lamentablemente. Así que queremos otra vez recordarte la dirección de nuestra iglesia. Es Esteban de Luca, casi colectora, detrás de una concesionaria de autos que está de la mano a Capital, un puente antes de los shopping y de los supermercados, ahí en el kilómetro 50 por Panamericana. Estamos los sábados a las 19:30, los domingos 18:30. Podés entrar al Face, buscarnos, y si querés, bueno, necesitas charlar con alguien, necesitas ayuda, necesitas oración, necesitas un acompañamiento, ahí estamos para acompañarte, para ayudarte. Tenemos grupos de jóvenes, tenemos un montón de actividades para la familia, así que bueno, estamos ahí dispuestos para ayudarte, para estar cerca, para acompañarte y para desearte lo mejor y para acompañarte para que alcances lo mejor para tu vida y para tu familia. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias, Rodolfo, que ha sido nuestro productor a lo largo de este año. Impresionante, no faltó nunca, salvo el otro martes. El otro martes, bueno, hicimos desastre, pero hicimos lo que pudimos, Rodolfo. Yo quería mandar un saludo a Maximiliano Trench, que mañana es el cumpleaños. Feliz cumple, Maxi. Sí, un saludo a nuestros esposos que han acompañado a lo largo de esto. Y muchísimas gracias a Diego, que se ha reído, yo sé que le pagan para que se ría de la se ha reído con nosotras, no de nosotras, con nosotras. Con nosotras. Sí, muy bien, muchas gracias a toda la gente, ¿no? A los que nos escribían, a los que nos llamaban, a todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Así que, bueno. Y nos estaremos escuchando nuevamente y escuchando, seguro. En algún momento, cuando vean, escuchen estas risitas, somos nosotras está, que hemos regresado. Vuelto. En cualquier momento puede suceder. Claro. Hay que estar atento nomás. Nos vemos, gente. ¿Qué pasa? Hacen un buen año. Felicidades.